de nadie. Lo mucho que te quiero. Que soy un bohemio loco. Y no se lo comente al pueblo. No digas a nadie. Y que tu vida es mi vida. Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo. Y que va. Escuchando la mega mezcla con my brother Alex Sensation. You know that I'm a bad boy. Pau pau. Dame un pau pau, mami, dame un pau pau. Estoy atrapada en tráfico, estoy en un par de horas. Sí, cómo no. Bye. Ok, cuídate. That's me. That's me. El que sale en el KOB video presentando Aventura. That's me. Un amigo mío allá en Puerto Rico, el domingo que estaba allá en Puerto Rico, Jorge, me dice, yo no me había dado cuenta que el tipo que presenta Aventura en el concierto de KOB en el video, ese fue el primer concierto de ellos en el Garden, eras tú, no me parezco. Todos cambiamos, ¿ok? ¿Ok? Todos cambiamos, las flores te ponen más linda con los años. Que yo tenía, what was esa camisa que todo el mundo usaba, Christian Audiger, was that the brand? Yo creo que ese era el brand, ¿verdad? Christian Audiger, hold on, let me see if that's the brand. Todo el mundo usaba esas camisas, Christian, yeah, that's right, that's I got a good memory, Christian Audiger shirts. Esa camisa costaban 300, $400 back then, ahora están a 20 pesos. Ay, ay, ay. You know, we're gonna do it one more time. I'm gonna do it one more time. Lo voy a hacer una vez más. Lo vamos a hacer el 30 de junio ahí en el Garden. Vamos a repetir eso otra vez. With the updated look. Vamos a hacer ese mismo video. Con ustedes, Aventura. Nuevo flow, nuevo look 2024. Para que quede para la historia, ya cerrando ciclos. Vamos a cerrar con eso, Anthony. All right, preparándote la próxima hora, ya sabes que tienes todavía una hora, tienes chance todavía para entrar en el concurso de los $500, tienes todavía exactamente 50 minutos para participar, ¿ok? So, ¿qué tienes que hacer? Es bien fácil, textea mi nombre, Alex, al 43902, y eso es todo, text Alex al 43902. Y en 50 minutitos, más o menos, voy a llamar a uno de ustedes al aire para entregarle el billete. Buena suerte. Ya regreso con la próxima mega mezcla. Mete mano, mi hermano DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny G, Jesús.